Este programa va dedicado para el Charlie, que anda ahí buscando la piedra filosofal entre Crico y Crico. Saludos, mi Charlie. Rostros sin vida en las facciones, máscara de pared. Bebe tus venas pronto ya, saca tu alma del disfraz. Corre hacia el mundo irreal, el mundo irreal, el mundo irreal, el mundo irreal. Alma del disfraz, corre hacia el mundo irreal. Crema escarlata de bufones que no te ven, rostros sin vida en las estaciones, máscara de pared. Bebe tus venas pronto ya, saca tu alma del disfraz, corre hacia el mundo irreal. Pronto ya, saca tu alma del disfraz, corre hacia el mundo irreal, el mundo irreal, el mundo irreal, el mundo irreal. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS. Narrativas audiovisuales salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Andamos una vez más en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera dándote la bienvenida y esperando que llegues al final. Lo que acabamos de escuchar es Ultrasónicas. Yo fui una adolescente terror satánica. Está chido el disco. La neta es que me gusta el nombre de las canciones. Y pues ya saben, la clásica de Monstruo Verde, ¿no? Creo que es la más icónica de este disco. Bueno, hablando de discos, este es un regalo de Agus. Agus Producciones en Negro. Se está rifando mi carnal. Me ha estado regalando discos y nunca. Eso siempre lo voy a mencionar. La neta es que es un buen camarada y qué chido por creer en su servilleta y. Aquí andamos, Comi. Gracias por los obsequios. Este programa, como lo dije en un principio, se lo dedico al Charlie. Ahí lo conocí ahí en la loquera. Ya les platicaré por qué lo de la piedra filosofal. Va a ser algo muy corto. Incluso tengo unas crónicas que todavía no están bien pulidas, pero igual en una de esas, Ay, perdón. Es que ya tengo hambre. Estoy grabando aquí en la cabina, pero ya me dio un poco de hambre. ¿En qué estaba? Ah, sí, ya les explicaré qué puedo con lo de la piedra filosofal. Y chido el carnal. Con mucho cariño y respeto para ti este programa, mi homie. Vamos a estar escuchando las ultrasónicas. Vamos con la clásica de Monstruo Verde y la de Vente en mi boca. Algo así creo que se llama esa rola. Si es que estás aquí en Sin Licencia, homies, con el Vida Culera. baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, ya. Baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, ya. El monstruo dice la gente, se pone hasta atrás, se trae a su chava y se ponen a danzar. Sus cuerpos amorfos se ponen a vibrar, después de dos rolas se van a fajar. Baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila antes que iniciar, creo que no debía haber dicho el nombre del carnal, pero bueno, ya ni pedo, se me fue, y no voy a editarlo ya, fucking live, fucking edición, así como bajo mes. Yo recuerdo a las ultrasonicas con un disco que compré ahí en el bacho, y lo compré para saber qué pedo con esta banda, porque según en ese momento eran punk, y pues creo que sí son punk, la verdad es que no sé, pero pues una que otra canción está pegajosa, ahí me latía más, las escucho raras, ¿no? A mí me gustaba mucho una que era Gracias Mamá. Esa me acuerdo mucho. La escuché un chingo de veces. Y cuando estaba pedo se la ponía a mi jefa. Gracias Mamá. Tu vida es algo. Por no anexarme o algo. Está chida esa rola. Pero bueno. No sé si de decir su nombre de mi carnal. Pero bueno. Yo conocí a este homie en el cotorreo, ¿no? Echando chelas y demás. A mí me llama mucho la atención porque siempre estaba tallando cosas, o sea, piedras sobre todo. Y él pues se demasiado bien como que, pues interesante, ¿no? El por qué estaba como que tallando piedras, ¿no? Con un cepillo de dientes, estaba con monedas, pero siempre estaba como que tallando y limpiando algo. Incluso hasta su celular también. Me acuerdo que también le quedé de llevar mi tenis, porque también puercos y los iba a limpiar. Ahí voy, sí se lo voy a hacer, porque es chido el carnal. Y pues así fue, ¿no? Estaba echando unos tragos y de la nada, ¿no? Que, bueno, no de la nada, pues la curiosidad que tengo siempre, ¿no? Pues empecé a hacerle plática. Le digo, es carnal, no te molestas si te hago una pregunta. Me dice, no, carnal, tú dime, ¿qué pedo? Le digo, ¿por qué siempre andas haciendo eso? Como que lo pensó, ¿no? Si me iba a decir o no, me iba a dar el avión, ¿no? Y pues me dice, no, ¿sabes qué? Lo estoy haciendo porque yo puedo llegar a convertir ciertas cosas como en meta. O sea, puedo, como que ya estoy buscando la fórmula. Mi abuelo me compartió algo y ya más o menos tengo ciertas fórmulas para hacerlo en metal y llevarlo a otro nivel, esta onda. Y yo así me quedé, no, ¿cómo lo haces? Sí, güey, ya más o menos sé qué pedo. Pronto vas a ver, güey. Pronto limpiando las cosas puedes encontrar otro tipo de material. Y yo así me quedé como que... pues se me hizo bien interesante, ¿no? Tipo, pues justo la piedra filosofal, ¿no? Que podrías convertir ciertos metales en oro. Según recuerdo la película de Harry Potter. Ah, no, no es cierto, pero más o menos creo que es eso, ¿no? De la piedra filosofal. Y pues me quedé en ese viaje. Así como que me llamó mucho la atención, ¿no? Incluso así como para proponerle un documental, un corto documental, ¿no? Acerca de esta onda que trae él. Pero justo, ¿no? Para que no caiga en una... que digan, ah, no mames, está bien locatel el carnal, ¿no? O sea, para que quede algo así chido, ¿no? O sea, como que... sea algo que con respeto, ¿no? Y que no caiga en una pinche burla. Y de ahí empecé como que a hablarle, ¿no? Chido a este carnal, luego pues le invito una chela. Bueno, él no toma, le invito un chesco, un crico. Y es otro pedo, la neta es que es otro pedo ese carnal. Hasta el momento los hemos estado llevando chido. Y solamente que, la neta es que estoy a nada de leer sus crónicas. Que de ahí empecé a escribir mucha crónica de utilizando un personaje. No me vi tan pendejo como ahorita, ¿no? Que dije eso, ¿no? Que su nombre. Bueno, no es ni siquiera su nombre, ¿no? Lo que le dije, ¿no? O sea, pero... y empecé a escribir mucho de él. Ahí tengo unas cosas que pronto voy a estar publicando en formato de fanzine. Ya mejor voy a hablar de eso en mi próximo programa. Mientras nada más era así como un adelanto de lo que te vas encontrando ciertos personajes. Hasta yo creo que soy un personaje y no me he dado cuenta, pero este buen Charlie... ¡ay! No iba a decir su nombre, estoy bien pendejo. Pero bueno, este buen carnal, ya espero que encuentre la piedra filosofal y se acuerde de Mijares. Espero solo el correcto. solamente quiero ser tu perra. Yo solamente quiero ser tu perra.